Nacional. Bueno, estamos platicando, para todos los que nos acaban de sintonizar, estamos platicando de lo que podría ser el último mensaje, esas visitas que de repente tenemos de personas que ya no están con nosotros o desde hace mucho tiempo o acaban de pasar a la otra dimensión. Uh-huh. Y de repente nos las encontramos en persona o tal vez a través de un sueño. Bueno, estamos platicando sobre eso. Nos quedamos precisamente en el asunto de los sueños, de cómo decías, Lalo, de qué pasa cuando esta persona la sueñas, que muere o que te da un último mensaje y tú no sabes. Así es. Bueno, aquí en esta ocasión voy a contar algo que me sucedió a mí, así rápidamente. Alrededor de hace unos 8 o 9 años, yo estaba radicando en la ciudad de Zacatecas por cuestiones de trabajo. Vengo un 10 de mayo a visitar a mi señora madre. Llego a su trabajo, ella era maestra, y estoy con ella en la mañana. Nos retiramos a la casa de ella. Mientras ella está cocinando, yo estoy sentado en la sala, estamos platicando. Llega un momento que, pues, por el cansancio del viaje, las desveladas de mi trabajo, etcétera, me quedo dormido en el sillón. Al quedarme dormido, pues, como siempre, no empiezas a soñar cosas raras, extrañas. Pero en una de esas cosas, yo sueño con mi abuelo. Mi abuelo se me acerca. No recuerdo realmente si estábamos en una casa, en un parque, en un desierto, en el mar. No. O sea, yo solamente recuerdo, perdón, yo recuerdo a mi abuelo, que me decía... Perdón, que me decía: hijo, no te preocupes, estoy muy bien, cuídate mucho, yo donde estoy muy a gusto, siempre voy a estar contigo, te voy a estar acompañando, nunca vas a estar solo, salúdame mucho a la familia, diles que los quiero mucho y no te preocupes por mí porque yo estoy muy bien acá. Cosa extraña, en el sueño yo me veo llorando así, de esas veces acá de telenovela, ¿no? Así de que lagrimota y mocote y todo. Me despierto, cosa extraña, estoy recostado en el sillón y con los ojos llorosos y un charquito en el sillón, o sea, se siente húmedo la tela del sillón. Pero, ¿si lloraste? Sí, lloré. Entonces mi mamá sigue cocinando, me levanto y le comento a mi mamá, le digo: oye, mamá, acabo de soñar con el abuelo, ¿dónde está? Y mi madre me dice: hijo, no te queremos decir, pero tu abuelo falleció hace tantos meses. Es donde conexión. Yo me quedo así de que, ah, caray, ¿no? Entonces, pues, nomás le comento, acabo de soñar con él, y me acabo de soñar, y me acaba de decir que está muy bien. Para terminar nada más, ¿no? Pues pasa esto, ya le comento yo a mi mamá, lo que soñé, después a mi papá. Se los comento muy simple, ¿no? Así como que, ah, soñé con el abuelo, me dijo que estaba muy bien. Yo le pregunto a mi papá y a mi mamá, y digo, me están escuchando. Les digo: oye, ¿dónde está enterrado el abuelo? Y pues nomás me dicen: en tal panteón. Yo ya no hice más, o sea, no hice por ir a visitarlo. ¿Por qué? Porque, pues no sé, o sea, algo dentro de mí dice que no vaya. O sea, me dice, o sea, ya lo viste, ya platicaste con él. Yo tenía una conexión, yo a mi abuelo lo conocí muy poco realmente. Pero ese poco tiempo que lo conocí fue estaba muy jovencito yo, pero tenía mucha unión con él. Yo lo seguía para todos lados. El abuelo era un típico Labastido, era un señor muy carismático, muy alegre, muy amiguero. Es de familia, entonces. Sí, eso sí. Ya lo tenemos en la sangre. Entonces, cuando ya después de que pase eso, pues digo, yo sacado de onda, pues digo, bueno, ¿sabes qué? Pues yo ya platiqué con él, tal vez no tuve tiempo de despedirme en vida, pero él lo vino a hacer, pues en muerte, por así decirlo, ¿no? Digo, y el abuelito, pues yo siento que ha estado conmigo y en paz descanse el viejón, que lo quiero mucho. Pero digo, aquí está un caso, Carlos, de lo que yo te comentaba ahorita, sobre lo que tú comentabas, de que qué es lo que pasa. Por ejemplo, aquí en mi caso, pues no me asustó, digo, al contrario, fue para mí algo muy, muy, muy gratificante, ¿no? El saber, el que tuvo el tiempo de acercarse y decirme eso, ¿no? Está bien. Se tomó la molestia. Y créeme que he intentado, digo, lo comentaba Bogus, la ecuación que estábamos hablando, que de los amigos imaginarios, que el ser humano tiene la capacidad de poder soñar lo que quiere, ¿no? Si se lo propone. Y créeme que yo por más veces que lo he intentado decir, a ver, abuelito, vente otra vez, vamos a platicar. Vamos a platicar. Cuéntame un chiste, era él que era mucho de contar chistes. No he podido, ¿no? O sea, pero pues al menos sé que está muy bien. Esa es una experiencia que me pasó y sí la quería compartir aquí con toda la gente. Porque estoy seguro que mucha gente le ha pasado y tal vez no lo asimila, no lo relaciona o simplemente dice, no, hombre, estoy loco, no. Seguramente. Puede ser muchas cosas. Una de ellas, se dice que hay unos lazos energéticos para toda la gente que cree en los chakras y todo esto, que entre más es íntima la relación entre personas, se crean estos canales de comunicación de chakra a chakra, y que probablemente pueda ser este canal de comunicación para cuando este tipo de cosas suceden. Sabemos perfectamente que la energía siempre está entre nosotros. No quiere decir que no la... Digo, el que no la veamos no quiere decir que no exista. Hay una psicofonía ahorita que estamos con eso, antes de irnos al corte. Se grabó en España. Ya muchos dudan de su veracidad, ¿verdad? Pero es muy impactante, es muy clara. Y vamos a escucharla regresando. Hablamos tantito de esta psicofonía que está un poco relacionada con esto. ¿Contesta? Sí, estoy bien. ¿Se escucha un niño? Fue el mismo día, ahorita les digo el nombre, se me fue. Fue el mismo día, la psicofonía, pero en diferentes momentos. Se supone que la hija se llama Raimunda y le contesta a la mamá. Ellas, bueno, ¿hay algún dato que te diga? Sí, ¿fallecieron? Sí. Ah, bueno, fallecieron. Lo vemos regresando del corte porque tenemos otros muy interesantes. ¿Por qué no psicofonía? Porque es un mensaje también. Claro. Que ellos vienen, ¿verdad? Es lo más claro que tenemos. ¿Tenemos una llamada al aire? A ver, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Iván. ¿Cómo estás? Soy Héctor. ¿Cómo estás, Héctor? Ahora, ¿por qué no estás acá, hombre? No, hombre, tuve un evento hace unos momentos, terminé. Muy bien. Pero una pregunta para Carlos. ¿Qué tanto, hasta dónde debes uno aceptar, por ejemplo, tener ese enlace con esas personas que se han ido? Porque muchas veces tenemos entendido de que se vuelven un tanto ya agresivas. Ajá. ¿Hasta dónde aceptar? Sí, ¿hasta dónde se puede tener ese contacto? Híjole, pues es más bien una decisión personal. Ándale. Incluso todos sabemos que cuando no deseas algo, simplemente no sucede. Entonces es cuestión de ver qué tanto es lo que tú quieres tener este tipo de contactos, este tipo de mensajes, y que obviamente veas y analices estos mensajes para ver si realmente son mensajes o son producto de tu imaginación. Ok, te agradezco y estamos escuchándolo de todas maneras, ¿eh? No, hombre, gracias. Saludos, que estén muy bien. Un abrazo, Héctor. Le mandamos un saludote, Héctor. Gracias, tú luego, bye. Cuídate. Dale, mucho. Bye. Oigan, sobre la psicofonía que me preguntaba Lalo, ya tengo aquí los datos. Se grabó en el Palacio de Linares, aunque su veracidad está en duda, ¿sí? Claro, porque... Por muchas circunstancias, por una, porque es muy clara. Ya ves que una psicofonía es difícil de que salga con tanta claridad. Nosotros hemos captado psicofonías también muy claras. Mucho, muy claras. Y en lugares... Están en tela de duda. Puente Moreno. Dice aquí, la leyenda, dice el famoso Palacio de Linares... Relata la existencia de un fantasma que habita en la construcción. Raimunda es el fantasma, que lo comentó las segundas psicofonías que venían pegadas. Era una joven fruto de la relación extramarital del marqués de Linares con una de sus empleadas, la cual murió trágicamente. Fue primero en 1990, se captó mamá, no tengo mamá, que fue la voz de la niña que escuchamos, y unos años después captan la de mi hija Raimunda, nunca oí decir mamá, que fue la segunda que escuchamos. Respuesta, por así y hubo sea. Más. Hubo más psicofonías que se captaron en ese mismo lugar en diferentes momentos, pero cómo coinciden con diferencia de años, una buscando a su mamá y la otra buscando a la hija, ¿verdad? Muy interesante. Las psicofonías son mensajes. Pueden ser mensajes. Muchas veces, lo explicaba Pepe Torres en el programa pasado, muchas veces son cosas que se quedan ahí volando por el espacio. Pero como en el caso de Eleazar, que nos debe estar escuchando cuando te contesta. Ándale. Ahí. Ándale, es algo curioso porque, bueno, algunas psicofonías son, como dijo Pepe, son resonancias que siguen en el aire, solo que no las captamos y de repente hay algo, una condición física que excita estas resonancias y vuelven a la vida, por decirlo de alguna manera, pero cuando ya contestan, ya te da de qué pensar. Así es, eso como, bueno, no sé si podría entrar el caso, lo comentamos el programa pasado, el caso de Eleazar, ¿podría entrar como algún último mensaje? Aunque... No, bueno, fue muchos años después. Yo creo no, que... No, digo, porque no tiene... Pues no hay una relación conexión con empática, la persona, ¿no? Con el niño. No. ¿Quién sabe si es una relación? Yo creo que es una respuesta muy clara a una pregunta muy clara. Pero bueno, es que bueno, sí. No sé si recuerden el caso de Eleazar, nos había comentado días antes de que había soñado con un niño. Uh-huh. Entonces digo, ¿hasta dónde puede llegar la energía en una persona que atrae otra energía que hace que sueñe con ese niño? ¿Cuándo deja de ser sueño? ¿Cuándo comienza a ser realidad? Pues es difícil, ¿no? Es difícil. Y lo que preguntaba Héctor, ¿cuándo uno quiere dejar de...? ¿Cuándo? ¿Qué tanto debe uno aceptar? Bueno, primero, obviamente cuando son sueños, pues sabemos muy bien que está delante de nosotros muchos factores, ¿no? El que sepamos que está esta persona que ya no está con nosotros, el que la conexión sentimental que hayamos tenido con ella, y ya sea sentimental positivamente o negativamente, porque también hay relaciones negativas que nos torturan durante mucho tiempo y nos hacen tener pesadillas, los vemos en los sueños. Pues yo creo que los sueños deben de quedar en eso, ¿no? Yo la verdad creo firmemente en que en los sueños no nos comunicamos tanto como en la realidad. Adimensional.